Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Todos y todas, estamos en un lunes más de Despacio Insomne, último lunes de enero, ¿no? Sí, pues estamos mal. Sí, sí, está súper bien. No. Está bien. Estamos 25. Sí, la siguiente semana ya es febrero. ¿Qué viste cómo pasa el tiempo de rápido? Primero, claro, primero de febrero. Primero de febrero. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? ¿Se han dado cuenta? Yo ni de creer. O sea, claro, hace unos dos años todavía creer. Lana seguía por estos rumbos y ahorita ya regresó, ya se fue, regresó todo. La Charlie ahora es la que se fue. La Charlie se fue. Le mandamos saludos a la Charlie que nos escucha de Santiago, desde ¿cierto? Chile, de Santiago con, y a Jonathan. Y a Jonathan. Abrazos hasta Jonathan. Chile. Hola Camilo, hola Ana, hola André. ¿Cómo hola, están? Hola ¿cierto? A todos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Carito una vez más. La ganadora. La ganadora eterna. La ganadora eterna. De la cajita eterna. Y el Danielín que nos está también ahí acompañando como siempre, como todos los lunes. Aquí en Despacio Insomne. ¿Les tenemos qué? Les tenemos... Al Esteban también, cierto. Al Teo, también. Pero es que yo no sé saludarle, ¿no? Porque... Es que está desaparecido el conde. Sí, el conde de la Sardina se ha perdido comunicación hace días con nosotros. No, pero ahorita escribió, mira. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Puso, la Charlie puso, mándeme saludos, por favor, y el Esteban también puso, y a mí. Ya, saludos al conde de las Sardinas en Palma Real. Exacto, un gran saludo al conde de las Sardinas en Palma Real, a Charlie en Santiago de Chile. Y a Jonathan. Y a Jonathan, que y también tenemos otros saludos más, ¿no? Le saludamos al Horacio y a la Paquita que nos están escuchando en el Valle de los Chillos, están cumpliendo 2 años. La hora romántica. Despacio Insomne lo celebra con ella. Una canción romántica de la lista que tenemos ahora de noche. Y Despacio Insomne lo sabe. Dos años. Un abrazo, pareja. Que les vaya súper bien y chévere ahí. Un abrazo a los dos. Un abrazo entonces y que nos escuchan ahí las 2 horas, les ha de gustar el programa. Y bueno, y si se conectan, de pronto no están conectados, pero bueno, podemos mandar luego de pronto. Bueno, qué chévere, qué perfecto. Bien por la Paqui y el Ori. Deberían hacer un grupo de Facebook, solo la Paqui y el Ori, ¿no? De pronto sí lo tienen, loco. Sí. Quizás, bueno, pues es una idea así, como divagando. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Ya, ¿qué tenemos chicos el día de hoy? Chicas. Tenemos estrenos, bueno, vamos a comenzar con estrenos, pero... como el plato fuerte del día de hoy es, bueno, el especial que tenemos el día de hoy de este lunes de Insomne son las 10 mejores colaboraciones de Thom Yorke, el famosísimo cantante frontman de la banda Radiohead. Entonces vamos a ver colaboraciones que tiene él, cosas que yo no había escuchado, que me hicieron escuchar hoy, que yo no había escuchado para nada. Sí, de hecho la lista tiene canciones bastante nuevas, o sea, no son como unas colaboraciones. No son colaboraciones, sí. O sea, porque sí tienen colaboraciones como muy, muy famosas, pero claro, también hay colaboraciones que son como, no sabías, te interesaba. Sí, va a estar chévere. Sí. Y hay gente que no sabe, yo creo que mucha gente que, bueno, la gente que nos está escuchando y que no se ha enterado, yo creo que sí va a tener como alguna sorpresita, porque hay cosas que son medio difíciles de escuchar. ¿Les parece? Sí, pero empezamos con estrenos. Sí, empezamos con estrenos. El primer estreno que tenemos es con Terbu Latina, ¿cierto? ¿Estoy leyendo bien? No, Terbutalina, perdón. Terbutalina, o sea. Terbu Latina. Como los timbiriches. Es que me hicieron un test el otro día y salí como Alejandra Guzmán. Y arriba Latina, ¿eh? Arriba Latina. Camilo salió como... Jenny Rivera, yo. Jenny Rivera. La Charlie era peor, arriba Latina. La Charlie era Belinda. No. Yo no caí, no sucumbí a TCT. No sucumbiste a TCT. No, Vergara. Sofía, ah, no. Ah, con razón que anda lo cuento orgulloso. Claro, ¿no? Claro. Contra Alejandra Guzmán y Belinda. No, Jenny. Jenny, sí, la mueve. La señora Jenny Rivera. Jenny, ¿quién es? Tiene, no sé, hay una foto que dice la señora Poder. Jenny Rivera, la señora Poder. Y está ella. Con la mano en su quijada. Yo soy Jenny Rivera, mucha honra. Pero bueno, después de todo eso, del test, de hablar sobre el test de esta tarde con respecto a las divas de latinas. Las divas latinas. Nos vamos con esto, con esta canción de esta banda que se llama Terbutalina. Es un fármaco la terbutalina. Sí, es un fármaco, exactamente. ¿De qué será? No tengo la idea. Dilatador, así, es como para el asma más bien. ¿Ah, en serio? Uh-huh. Porque estoy tratando de buscar la información de la banda y me salió de una de ellas. Es que te va a salir primero porque esta banda no es muy conocida. Y nos vamos con esta canción. A ver, ¿qué podemos hablar de la banda? Es una banda de garage punk. Ajá, un grupo gallego de garage punk. Nuevo. Y bueno, lo que están sacando es desde su primer disco, o sea, como de su primer, de lo primero que están sacando ya al mercado. Esta banda, escúchenla, porque la canción que van a escuchar ahorita es buena, a mí me pareció chévere cuando la escuché. Y vamos con esto, con Terbutalina y, uy, qué nombre, Marchu Senin, así se llama la canción. Regresamos en esos insomnes. Marchu Senin. Levánteme a 7 de la mañana, tome café para mantenerme en fe. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Terbutalina con Marchó Sin Mí, se llama, ¿cierto? Ajá. Ya, sí, Marchó Sin Mí. Esta banda es de Garage Punk gallego, formada en el 2010. Ajá. No son tampoco tan nuevitos. No son tan nuevitos. Pensé que eran nuevitos, pero no son tan nuevitos. Y se autodenominan como gastropunk, o sea, el género que hacen. ¿Gastropunk? Sí. Ya. Se pueden, bueno, pero es como Garage Punk. Es Garage Punk, ajá. Y la banda tiene, en todo su recorrido, tiene 7 álbumes. Y lo que estábamos escuchando era el 7º álbum que de nombre tiene Al Otomano Se Le Va la Mano, grabado el año anterior. Ajá. Ya, buenísimo. O sea, es como una especie de medio estreno, no es un estreno total. No, es que salió a finales del 2015, entonces es un estrenito. Ajá. Ah, bueno, perfecto, entonces estamos bien, es un estreno. Es un estreno, exactamente. Entonces, ¿nos vamos con el siguiente estreno? Claro. Este estreno es de una persona muchísimo más conocida. Los dos. ¿Los dos? Sí, es que es el nuevo disco que saca Iggy Pop de la mano de Josh Homme, que es el... Vocalista de Queens of the Stone Age. Ah, sí, sino que ahorita estaba viendo, la canción se llama Gardenia. Gardenia. Ajá. Yo también pensé que era como Iggy Pop con Gardenia, pero no. Creo que trata de boleros. Es uno de los colaboraciones más extraños de la historia del rock. Iggy Pop y Gardenia. Iggy Pop y Jenny Rivera. Bueno, algo así, claro, como algo así. Y pero, Gardenia es un adelanto en realidad, el álbum que va a lanzarse el 18 de marzo. Sí, va a lanzarse el 18 de marzo con estos dos grandes artistas, el grandísimo Iggy Pop y John... John Secada, el vocalista de Queen of the Stone Age. Entonces, nos vamos con esto, nos vamos con Gardenia. Vamos con Gardenia, hablamos un poco de esto. se puede llamar el álbum. Post-Pop Depression. Ya, listo. Entonces vamos con esto del álbum Post-Pop Depression. Nos vamos con Gardenia, que es el adelanto nuevo de Iggy Pop y el vocalista de Queens of the Stone Age. In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando lo nuevo de Iggy Pop con el vocalista de Queens of the Stone Age, Gardenia. Y bueno, seguimos. Esto no es un estreno, pero sí queremos recordarles bueno, si estás en España, puedes ser afortunado de ver nuevamente a este grupo, este conocidísimo grupo de liderado por Omar Rodríguez. Esta banda se llama The Driving y va a empezar con, bueno, en el 2012 ellos ya salieron de la escena, ¿no? Creo que antes salieron de la escena y volvieron a hacer una reunión en el 2012. Volvieron a hacer la reunión en el 2012, después desaparecieron nuevamente y ahora vuelven en el 2016. Una gira, yo lo que había visto es que la gira solo es Estados Unidos y Europa, ¿no? No creo que tiene fechas latinoamericanas. Por ahora no está Estados Unidos. Ah, no, sí, claro que está Estados Unidos. Tiene todo. Bueno, Estados Unidos sí creo que tiene. Y Europa también. Estados Unidos y Europa, ajá. Ajá, pero todavía no hay fechas confirmadas. Lo que yo escuché, ajá, va a estar en Barcelona. Y lo que yo escuché es que es muy probable que se presente solamente en el DF y nada más, en Latinoamérica. Ajá. ¿Por qué no? Sí, él es puertorriqueño. Sí, o sea, no entiendo por qué, pero es que el único, o sea, no Boricua. Tengo la... Ajá, pero no, es que el DF... ¿Quieres hablar de la industria de la música? Es que sí, porque solamente no, para la gente, para estas bandas, lo único que sirve es el DF, porque el DF tiene un montón de gente y nada más, pues ahí de repente... O bueno, tampoco Buenos Aires. Sí, va para Lollapalooza, quizás. Ojalá sea parte de algún cartel, de algún festival grande aquí en Latinoamérica. Sería buenísimo. Puede ser. Sería muy bueno. Pero es una buena noticia igual tenerlos en escena de nuevo y que salga un nuevo álbum también de At The Driving, que es una noticia, o sea, es la gira y el nuevo álbum que va a salir, ¿no? Sí, todavía no tenemos nada del nuevo álbum de ellos, pero les vamos a dejar con una canción, una cancioncita de las viejas de At The Driving, ¿te parece? Del tercer álbum, ajá. Exactamente. Relationship of Command. Este es el tercer álbum de At The Driving que salió en el 2000, sí, el 12 de septiembre del 2000. Claro. Y el tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? ¿Dónde está? Porque At The Driving es, o sea, uno piensa, escuchó cosas de Mars Volta, y Mars Volta fue como el grupo grande de Omar Rodríguez, piensa que Mars Volta era primero que At The Driving, pero At The Driving fue primero que Mars Volta. Ah, ¿en serio? Claro, sí, se formó primero que Mars Volta. Pero bueno, Omar Rodríguez poñitos, hace como, tiene mil bandas, ¿no? Claro, sí. Muchos proyectos, es que nosotros... Como... son proyectos, ¿no? Deberíamos hacer también de Omar Rodríguez. Claro. La próxima hagamos de Omar Rodríguez. Son súper diferentes, ¿no? Sí. O sea, hay uno con John Frusciante. Con John Secada también. Claro, el de Frusciante. Que es con la... Con igual John Frusciante también la... tiene con... Con la Sariana. Jimena Sarigüeya. Sí, tiene muchas colaboraciones. Sí, podríamos hacerlo. Para el próximo programa podríamos tener así como un ciclo de especiales, de personajes así como... prolíficos de la música, que tiene muchas cosas y que tiene un montón de colaboraciones. ¿Les parece? Y después hacemos un mosaico, dices tú. Hagamos un mosaico con la cabeza de Omar Rodríguez, el cuerpo Tom York. Y las manos de Frusciante. No, bueno, va a ser un muñeco así. Bueno, muchachos, vamos. Muñeco de Desfase, ya está. Vámonos con One Armed Scissor y volvemos. Qué buena canción. Aquí en Desfase. Regresamos. Is the campaign slithered in sales in the cargo bay? An intern is a vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Seasons, amputations, winter land, we should have access now. We'll be right back. Regresamos aquí en Después Insomne. Estábamos escuchando a esta banda The Driving, la banda liderada por Omar Rodríguez. Y bueno, un poco le pusimos esta canción, no es un estreno, pero lo pusimos porque queríamos anunciarles que a The Driving regresa nuevamente a los escenarios. Va a tocar una gira, bueno, va a tener una gira en Europea y en Estados Unidos. Creo que solo va a ser la gira y en Estados Unidos y en Europa. Y un poco para decirles eso. Pero bueno, terminamos ya con estrenos, terminamos con The Driving y nos vamos con el especial de la noche. Exactamente, el especial de la noche, que son las 10 mejores colaboraciones de Thom Yorke. Pero antes de eso tenemos una noticia, porque ya se sabe que la banda liderada por Thom Yorke, Radiohead, rompió el silencio, exactamente. Exacto, Radiohead rompe el silencio, se llama el titular de la noticia. Hubo mucha especulación, ¿no? En el 2015, claro, con este el guitarrista que daba sus comentarios en la radio alemana y toda la cosa, y todo el mundo especulaba que mismo iba a pasar con Radiohead. Porque aparte no tuvo mucha buena crítica al último disco tampoco. No, fue un disco que pasó un poco desapercibido en realidad. O sea, tal vez tuvo una o dos canciones, pero no fue un, no fue como los discos anteriores. El último que sacaron, que fue... ¿Cuál? The King of Blinks. Que lo lanzaron en el 2011. 2011, sí, exactamente, el 2011. Pero ya es oficial. Ya es oficial, es oficial, sí, que van a lanzar. Nuevo disco, gira. O sea, nuevo su disco, primera presentación, como de sus primeras presentaciones oficiales, está en el Primavera Sound en Barcelona. Ajá. Y vuelve a tocar en el Lollapalooza desde el 2008, que no tocaba. Que no tocaba en el Lollapalooza, exactamente. Y ojalá se venga por estos rumbos. Sería buenísimo que venga por aquí, por Latinoamérica. Sería muy bueno. Entonces, pero bueno, a raíz de esta información que les dimos, un poco diciéndoles que para el 2016 es muy probable que ya salga un disco de Radiohead. En junio, sí. En junio, ajá, parece que en junio va a salir el disco de Radiohead. Y además, esta nueva gira, que por lo que sabemos va a estar en algunas... Va a estar en... Lo que yo supe es que sí va a estar en Barcelona, pero también iba a estar en Lisboa. En Lisboa, Lisboa y en Suiza. Y en Suiza, exacto. Iba a tener estas dos fechas en Lisboa, Suiza y en Barcelona. Y en Estados Unidos, que igual está confirmado. Y en Estados Unidos, que también está confirmado. Pero por favor, ojalá baje o a México. No, México, claro, no, está muy de lejos. Que se vaya para Argentina. Argentina, o Chile, o Colombia, tal vez. Colombia. Con eso estamos tranquilos. Claro, no nos quejamos. No, para nada nos vamos a quejar si pasa eso. Claro, quiere venir aquí. En el vulcano, ¿eh? En el vulcano park. Pero sería chévere, ¿no? Que se animen a hacer una gira latinoamericana. Era buenazo. Sí, ha venido, ¿no? En otras ocasiones. Argentina, sí. Argentina. Y México también. Pero de ahí no sé si Chile o Brasil, seguramente. Brasil de ley. O sea, es más, yo creo que Brasil va a ser el único país al que vaya. Junto con México, tal vez. Qué bien, ojalá que se den un salto por acá. Pero eso, entonces comenzamos, ¿les parece si comenzamos con la primera canción, que son las 10 mejores colaboraciones de Thom Yorke? Colaboraciones que yo no había escuchado, sino algunas de ellas no había escuchado para nada, y Lana muy gentilmente me pasó links de colaboraciones bien extrañas, pero chéveres. Y bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Alguien sabe con qué nos vamos? Y bueno, algunos datos de Thom Yorke, sabemos que es el cantante y compositor principal de Radiohead, y que también es guitarrista y pianista, y toca el sintetizador, el bajo y la batería, bueno, todo. Nació en Northampton en 1968, y bueno, esos datos así como... ¿Ya? De su vida. De la vida de Thom Yorke. Y nos vamos todos con la primera canción, ¿les parece? Vamos con esto, con Flying Lotus. Y bueno, después les hablamos un poco de la canción. Y regresamos en Después Insomne. Sí. Empezamos en Espacio Insomne, estábamos escuchando la primera canción del especial de las 10 mejores colaboraciones de Thom Yorke, el vocalista de Radiohead, y la primera canción era Flying Lotus. Sí, esta canción aparece en Cosmograma de Flying Lotus, un disco que lo hizo saltar del underground al radar de muchos fans en el mainstream de la música electrónica. ¿Qué más puedo decir? Parece un preludio de Mr. McPhee de Radiohead, y la angelical voz de York complementan el track instrumental de forma perfecta. Este tema se lanzó en el 2010. Perfecto. Y lo que viene es otro tema del 2010. Exactamente, igual. Otro tema del 2010. Este tema se llama Sparkly Horse. Es la banda. Ajá, y la canción es, una canción conocidísima. Están reeditando una canción hiper conocida de los Pink Floyd, Wish You Were Here. Pero bueno, esto lo hicieron en el 2010. Esta vez Thom Yorke fue invitado por esta banda, Sparkly Horse, a hacer una versión acústica del clásico de Pink Floyd. Y aparece en el sencillo Maria's Little Elbows. Yorke le da un toque mucho más melancólico al tema de lo que hizo David Gilmour en 1975 con esta misma canción. Tiene una guitarra acústica, una batería y la voz de Yorke hacen que este sea uno de los mejores covers, según algunos, uno de los mejores covers que hemos hecho. Esta sí es la canción. Entonces escuchemos eso y regresamos en Estación Insomne. Your heroes for ghosts.

Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando, bueno, lo estábamos escuchando hace un momento, era, hicimos como una especie de doble, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Pues, bueno, estábamos escuchando Wish You Were Here, esta colaboración de Tom York con la banda Sparkly Horse. Y también, ahora, en este instante estamos escuchando esta banda Modest Selector y la canción Shipwreck. ¿Tú tienes algo de esta canción, Ana? Bueno, que Shipwreck aparece en Monkey Town de Mod Selector. Uh-huh. Y también podría ser una canción que no logró entrar en The Racer, el primer disco solista del líder de Ray Dixon. Primer disco solito. Bueno, un dato que decían en la descripción que encontramos, que con un loop que dice You Ask, You Choose, la canción te atrapa antes de haber empezado. Como esos datos de Camila, ¿sí? Son mis datos de la farándula. Un saludo a la Amanda que nos escucha a través de la web. Un abrazote, amiga. Estamos chévere. Conectados. Ay, bueno, yo les quiero mandar un saludo a todos los chicos del Vivac. Y sí, que un abrazo a Pedro, Pepo y Pablo. Y suerte en su expedición Baffin 2017, Canadá. Baffin 2017. Porque creo que ya dije. ¿Cuándo empezó la expedición? O sea, es en 2017, pero ahorita lo que están haciendo es como seleccionando a la gente que está ahí. Ah, ya. No, o sea, se van ellos. Van a abrir una vía en Canadá. Van a abrir una vía en Canadá. Ajá, de escalada. Ellos son chicos escaladores. Entonces, de ahorita están como con algunos proyectos para recolectar dinero, auspicios y de todo para poder irse a su... Si tienen proyectos y cosas así y que quieren que nosotros les... Ajá, yo estaba pensando en hacer un especial de canciones de montaña o alguna cosa así. Para la montaña. Y traerle de montaña. Canciones de montaña. Yo imagino... Cotopaxi, hay una de árbol. Ah, ya. Yo me imagino también el soundtrack de Eddie Vedder. De Into the Wild. Porque es un soundtrack de montaña. Bueno, bien especial de canciones montañosas. Podemos traer para que hablen un poco de su expedición 2017. Perfecto, no hay ningún problema. Les deseamos suerte a los chicos de PIP. Exacto, les deseamos suerte. Un saludo, chicos. Y bueno, seguimos con el especial de Tom York. Ahora nos vamos con esta canción que es una de las colaboraciones más famosas que tiene Tom York. Vaya, vaya, vaya. Y sale en una de las canciones. Es una de las canciones. Esta canción es parte de la banda sonora de una película que de Lars von Trier, que se llama Bailarina en la Oscuridad. Sí, ¿no? Densa película. Una de las películas más como dato anecdótico, esta película yo la vi un día chuchaqui, pero un chuchaqui extremo, o sea, me desperté después de haber bebido como hasta las 6 de la mañana en una fiesta súper buena, eso sí, pero me desperté así como chuchaqui, siente medio tristón, y dije, voy a ver qué está pasando en la televisión en cable, y digo, ay, esta película, qué interesante, sí había escuchado eso. Fue lo peor que, o sea, tú no debes ver esta película chuchaqui nunca en tu vida. Moraleja, porque es lo peor que te puede pasar. Yo lloraba como guau, así, con las escenas últimas, era lo peor, además porque es una película desgarradora, es una bestialidad, pero súper bien filmada y hermosa. Es como la única actuación que hizo Björk para, o sea, como para cine. Yo leí que había sido tan fuerte el papel que hizo en la peli que no prefiere no volver a hacer. Prefiero no volver a hacer cine. Y con ese gana gana en Cannes la Palma de Oro. Y como dato curioso, esta canción estuvo nominada a un Oscar también. Y esta canción estuvo nominada a un Oscar. En la canción, en la película, no sale la colaboración de Tom York, porque en la película canta Björk con el otro artista, el otro protagonista, puede decirse, en la película. Pero también tiene esta versión, que es la versión de Tom York con Björk. Véanla, los que no han visto esta película, véanla, por favor, que es una maravilla, porque es como... Es como la mezcla de los musicales de los 50s que se hacían en Estados Unidos, estos musicales medio edulcorados, así como super super soft, super dulzones, que también es un musical, porque hay muchas partes en las que Björk solamente canta, pero es una cosa bellísima, porque Björk lo que hace es ella es la protagonista, es una persona ciega que, bueno, le pasa un montón de vicisitudes y cosas súper trágicas, pero lo que hace ella es un poco con los sonidos que ella encuentra en la fábrica, en donde ve, o sea, las cosas que ella escucha, sacar sinfonías, y de ahí salen las canciones que son parte de este musical, que también es una película extraordinaria, una maravilla de película. Entonces vamos con eso, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. I've Seen It All. Nos vamos con I've Seen It All, de esta canción de 2000, la canción de esta es la colaboración de Tom York con la grandísima Björk. Regresamos a nuestro sinónimo. here abides, best friend and lies that were over before they were spread. I've seen what I was and I know what I be. I see it, I was you to see. Regresamos aquí en Después Insomne. Estábamos escuchando a Björk, bueno, a Tom York y Björk con esta canción I've Seen It All, de la canción que es parte de la banda sonora, que está dentro de esta película, que es un musical, que Bailarina en la Oscuridad. ¿Seguimos? Sí, ahora vamos a escuchar otra colaboración. Esta es con el artista J.J. Dunn, que es un artista de hip hop, de una banda alternativa de hip hop. Esta es una de las más recientes colaboraciones de Thom Yorke. La lanzó en el año 2012. La canción se llama Retarded Friend. Esta vez Yorke y su compañero de banda Johnny Greenwood toman el rol de productores. Utilizan la voz de Doom sobre beats que parecen samples de un jardín lleno de grillos y mariposas. Entonces suena bastante prometedor, un poco de hip hop y ahí Thom Yorke fungiendo de productor. Ya, muy mazo. ¿Y de ahí con qué vamos a seguir? Nos vamos con un doble. Sí, nos vamos con esta canción de esta banda de electrónica muy conocida, esta banda inglesa que se llama Uncle. La canción se llama Rabbit in Your Headlights. Tienen que ver el video, o sea, porque la canción es muy buena, pero el video es una cosa ya espeluznante. Y un poco narra un poco la experiencia que tiene Thom Yorke, porque él contaba un poco que muchas veces él se sentía cuando estaba metido dentro de un túnel, en medio de un trancón, sentía como una incertidumbre súper fuerte, así, como un miedo así atroz, medio terrorífico, un terror así medio fuerte que no sabía explicarlo por qué, y intenta traducirlo un poco en la canción. Además que un poco la canción habla un poco de la forma en la que nos olvidamos de los otros seres humanos de forma tan fácil. Entonces nos vamos con eso. ¿Ya? Inspirada también en una película sobre un veterano de Vietnam, Jacob Slater, que tiene flashbacks cada vez más inexplicables. Eso también, está inspirada en esa película. También, de una. Entonces, bueno, nos vamos con eso. Nos vamos primero con J.J. Doom, Retarded Friend. Y de ahí nos vamos con Uncle, Rabbit in Your Headlines. Y regresamos en... Scared of the spotlight. You don't come to visit. I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves. She laughs when she's crying. She cries when she's laughing. Fat bloody fingers are sucking your soul. Yeah. day's work for honest day's pay. Stay taking wages the anonymous way. Karmish, paid to the Amish selling. Promise me cold hard arm, it's swelling. With no tactile, if so fat, yo. Wondering in pictures why his lips are so black, yo. No question, ounce of prevention. More than a pound of raw cure, pure intention. Attention, no throwing stones at the homeless. Of steel, self-made, ender with your dome blessed. Chrome dust, nano-sized particle. Stop telling codes through the YouTube, retarded fools. Defeats the purpose. Greedily slurp up the surplus and burp us. So nervous you can hear the shirt must gush. Hush, hush, trust. Visible until the earth crust bust. Dead drop. Leave it right there. Chop it off, heads bop, breathe it like air. You hear? Yup, study the devil. Play the game and choose to do so on a bloody level. Who sent him? Steady losing momentum. Oh, eat a rapper one a day like Centrum. The mask like a gun, dumb, dumb, dumb, dumb. And it don't matter where you come from, you bum. What happens when the polls shift? Don't matter for ish who you roll with. Cold and stiff. Hold the if. If in case you need a facelift, sold a gift. Rip it like space time phone, fold the rip. Sun still shines in the morning. We ain't promised tomorrow, something definitely scorching. Like an ice ball off guard, soft hard. Ask him if you give a F like report card. Outspit him like Jonah. Add bonuses. Intel suggests they had no cojonesses. On this microphone business, slaughter. That's on the school premature daughter, they orders. The brothers are quarters, halves, holes, and roll. Good times, soul like good times. It's just begun to begin, to begin, to end. Start back again, smarter men. And his retarded friend. Anniversary party with your man Ghostface. November 5th. Stay up. Espera, voy a entrar. Regresamos aquí en Smashing Zone. Estábamos escuchando a Brother. Lo que estábamos escuchando era se cambió un poco el orden. Estamos escuchando a JJ Doom con Retarded Friend. Y bueno, antes escuchamos a los Uncle con Rabbit in Your Headlights. Es Uncle, Tom York y DJ Shadow. DJ Shadow, exacto. DJ Shadow, por acá. Ajá. Entonces, bueno, nos vamos con otro doble, ¿les parece? Muchachos, hágalo. Ya, entonces vamos con esta canción. Esta banda también de electrónica, que es una banda muy, muy conocida. Que, bueno, es conocida y que está como en, de moda, en boga. Que se llama Burial and Furtit Ego. Esto sacan en 2011. Es la, esta colaboración que te hace Tom York con estas dos bandas de electrónica. No dice mucho en realidad, no hay mucha información sobre esto, pero bueno, les dejamos con esto, ¿no? Y después nos vamos a ir también con un doble. Este doble, esta canción fue grabada, la segunda canción que vamos a escuchar fue grabada para un programa de caridad navideño y es un cover de Bob Geldof, que es el organizador del Band Aid, o sea, de todos estos ¿cómo se llama? Conciertos masivos que hicieron en Inglaterra, básicamente, que fueron conciertos para recaudar fondos para la gente con VIH. ¿Qué más podemos hablar de esto? Los mismos conciertos que hicieron en el 82. Sí, sí, comenzaron, ¿no? Los conciertos comenzaron como en el 82 y se extendieron hasta mediados del 2000, me parece. Nada más eso. ¿Qué dice? Aquí dice una información un poco extraña porque no entiendo muy bien lo que está escrito, pero dice que creo que colaboran también dentro de este álbum o la colaboración con otros artistas. Tal vez de todo el concierto. Me parece que es de todo el concierto, que es bandas como The Darkness, Paul McCartney, Coldplay. La música específicamente, la guitarra, el piano fueron grabados por Johnny Greenwood y Tom York. Johnny Greenwood. Uh-huh. Pero bueno, medio extraño, o sea, no, es como información sobre también estos conciertos que se hicieron y sobre tal vez performances específicos de estos cantantes, pero con la colaboración de Thom Yorke, me parece que es eso. Entonces vamos con ese doble, ¿les parece? Vamos con Burial, Four Feet Ego, y esta colaboración con Thom Yorke, y después nos vamos con esta colaboración dentro del band 820, la canción se llama Don't They Know It's Christmas, que sacaron en 2004. Nos vamos con esto y regresamos en The Sozin Zone. Thom Yorke coming out new Texas Records. Look forward to hearing this on YouTube tomorrow. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como The Fast Insomne o llámanos al 2220-966. You trapped if the tables turn, would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel guilt, just hopeless. Give a little help to the helpless. Do they know it's Christmas time at home? Regresamos aquí en Despacio Insomne. La Gina acaba de pegar un grito estremecedor al escuchar esta canción que estamos escuchando de fondo, porque la cambiamos, pues, se merece, porque en realidad es una cosa, yo creo que es del lado oscuro de Tom York. Claro, y de Johnny Greenwood. Justo iba a hablar, ajá, de esto, que el piano estaba grabado por Johnny Greenwood. Y hace un momento estábamos teleologiando a Johnny Greenwood. ¿Por qué pusimos? No tengo idea, pero parece la propaganda de Coca-Cola. Sí, está extrañísimo. De Navidad. Sí, una canción de Navidad, pero súper fuerte. Pero bueno, ya tiene sus lados buenos y sus lados malos. Nadie es perfecto en este mundo. Entonces vamos con eso. Bueno, y ya nos vamos despidiendo, muchachos. ¿Les parece? Nos vamos con el último tema. Este tema que voy a deletrearlo en español. De la banda SBTRKT. ¿Cómo pronuncias eso? Sissy Backpack. No sé qué están leyendo ustedes, porque yo tengo otra cosa totalmente diferente. De tu ACRG. El ACRG, nos vamos con esta banda colaboración de Tom York con ACRG. La canción se llama Hold On y es un remix del 2012. Tom York remezcló esta canción bajo el seudónimo de Sissy Backpack. No les doy nombres de eso. Y no fue hace algunas semanas que se reveló la verdadera identidad. Hace algunas semanas. York añade su ya clásica marca personal, o sea, un drum machine como un drum and bass a la canción y la convierte en algo totalmente diferente. Okay. Entonces vamos con eso antes de despedirnos. Bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, nos despedimos, muchachos. Ha sido un gustazo. Nos vemos hasta el próximo lunes. Omar Rodríguez. Con Omar Rodríguez. Okay. Nos vamos con Omar. ¿Estamos seguros que vamos? Tenemos ahí unas ideas, pero yo creo que nos vamos con Omar Rodríguez. Sí, pero después vamos con música de diván. También podemos decir que Omar Rodríguez funcione como una música de diván. Música de terapia también. Que le pueda gustar a un terapeuta. Yo pensé que los curas mantienen enfermo, llegué y para componerme ando de vago. Ya le destruiste al terapeuta. Claro, eso más bien es una cosa que le dice al terapeuta para que te dé medicina. Claro, es que sientas en el diván. La señora, usted se va medicado un año entero. Usted sí sabe, ¿eh? Bueno, muchachos, nos vemos el próximo lunes cuando estás insomne. Los dejamos con esto. CBTRKT. Hold On, en el 2012, esta colaboración de Tom York. Sí, exacto. Listo. Chao, muchachada. Adiós. Hasta el próximo lunes. Chau. Chao.